sucede, mijo? Déjeme mi mamá que le atraque un beso. Bueno, ya está bueno. Esté así quieto, va a voltearme el mate. Semejante hombrazo, con esos bigotes de espina de tuna y haciéndose el chico. Es que vengo, mamá, como si me hubieran emplumado los brazos, con alas el cuerpo y unas ansias ciegas de aprietarla mucho y a su lado sentirme chiquilín de nuevo. No digo, el antojo. Ya ha pasado los 30 y andará ganeando con su sentimiento. No me hable de amores. Mientras usted viva, no son mis deseos que mujer de ninguna, por buena que sea, se meta en las casas. No se trata de eso. Se trata, mijito, que los años pasan. Mi mamá es mi novia y acabado el cuento. Pa' morir nacimos. No miente esas cosas. Si usted está más fuerte que si fuera un fierro. En su ausencia el rancho se queda vacío. Los viejos, mijito, no son más que viejos. Y ande menos piensa, termina la grasa y el candil se apaga solo y sin remedio. Además, recuerde que tiene apellido y que el justo orgullo de usarlo y tenerlo fue plata empiestada que le dio su tata para que yo algún día la cobrase, nieto. No me eche agua fría, mi viejita linda, que hoy ando de alegre. Le aumentan el sueldo. Más lindo. Adivine. Pido al fin la moza juiciosa y honrada que aguardo hace tiempo. ¡Qué moza ni moza! Le hacen mayordomo. Mejor en todavía. Me echaron del puesto. ¿Qué dice, mijito? Me fui de la estancia. Y ansí me lo anuncia. ¿Ansí? Porque espero que cuando usted sepa por qué me despiden, me va a querer más hombre, más bueno y más su hijo. Usted sabe, mamá, que hace una semana llegó la patrona y el patrón del pueblo. Con ellos trujeron al hijo más joven. Un mozo muy flaco, muy blanco y muy leído, que estudia en los libros para doctor en leyes, conversa los vinos con los extranjeros, toma té con whisky, se lustra las uñas, no saluda a nadie, se hace raya al medio y tiene más humo que ese palo verde que ha echado en el juego. Ayer hubo fiesta, no sé por qué causa. Y el mocito viudo maltrató al boyero. Comenzó a los golpes con los animales y luego a chicote con peones y perros. Yo estaba en mis cosas junto a los galpones, callao y bichando. Y de pronto veo al patrón que sale con tuita justicia a imponerle al hijo prudencia y respeto. ¡Ah! ¿Pa' qué salería? No bien de buen modo le ordenó al mocito que se fuese adentro. El patrón fue mamá quien tuvo que irse. Delante nosotros lo retó a lo negro. ¿Qué se cree? Le dijo. ¿Que usted va a tratarme igual que si yo fuese uno de estos? Antes que ser su hijo, soy un ciudadano, un hombre que tiene título y derecho para hacer en su casa lo que se le antoje. Y ande me fastidie hundirlo en un pleito. Temblando la madre como una criatura, vino a apaciguarlo, pero fue lo mismo. Más afán que nunca se ensañó en la pobre, la puso por el suelo, maldijo lo santo, la estancia, su sangre. Y cuando la madre, temblando de miedo, iba a arrodillarse, la aprietó de un brazo. Y entonces mi mamá, ya no me recuerdo, se me fue el sentido, me tapó una sombra, quedé como ciego y lo alcé en los aires. Lo di contra el cerco. Y ya no sé, digo, si me lo sacaron o lo dejaría creyéndolo muerto. Pensé, mi viejita, que era usted esa madre y yo ese mal hijo que educaba el pueblo, y quise matarme. Matarme a mí mismo deshaciendo ese hombre que olvidó en los libros lo que un ignorante de los ranchos nuestros, ni chupau, ni loco se olvida un momento. Y aquí estoy, mi vieja. Déjeme abrazarla y que llore un poco pegado a su seno. Chiquilín, de nuevo muchacho, mientras grito alegre, me echaron del puesto.